Hablo de ti, Israel fue su dominio, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio, lo vio el mar y huyó, Petro venía en Jordán. Saltaron como carneros, las colinas como corderos. Es lo que tienes, oh Alfa Luis, y tu corral para retroceder. Por el monte para saltar como carneros, las colinas como corderos.